Mami, dime tú, si la quemo con la luz apaga. Baby, dime tú, si apagamos la luz, que yo quiero verte en el club. Baby, dime tú, si apagamos la luz, que ando con mi cayu. Mami, dime tú, si apagamos la luz y te meto en el club. Mami, dime tú, si apagamos la luz, ando con el bizcayú. Mami, dime tú, si apagamos la luz y te parto ese culo. Mami, dime tú, si apagamos la luz y te meto por el culo. Yo sé que me quieres ver, ven que te pago el hotel. Pa' que no te llame tú, pues lo va a pagar el cel. Que te quiero comer, te voy a dar en cuatro para hacerte mi mujer. No hay ninguna como tú, quiero comerte ese cu. Yo sé que piensas lo mismo tú. Yo te doy fufu, contigo yo tengo de yahoo. Te doy cabezazo los sisu. Te voy a partir como parto el lobby del cayu. Me gusta tu cuerpo así que no apague la luz. Quiero verte de nu, baby, tú eres mi mood. Si que dale tu lulu, te llevo a los hoteles para que conmigo te desveles. Maquinazo de tu mino que no cele. Te doy tu noche buena porque ya te acostumbraste que te cene. Me gusta y porque no andamos pa' la tele. Me apaga el celular, si tienes casa sola yo le caigo con mi car. Voy a darte todas las poses, mami, como hice lo arte. Lo hago frente al mar, tú eres una criminal. Aquí todo paga, nada te va a faltar. Dame banda, que yo quiero eso. Deja el drama, ya no vengas a pillar. Na, que tú quieres que te parte y que te azoten los cachetes. Que tú quieres que te llegue a conocer la 1-7. Esa gata lo que busca que la aparta. Me dijo que el bobo ya la tenía harta. Yo tengo lo que te encanta. Vente conmigo y la hacemos a lo ganta. Yo te voy a guayarte eso de atrás. Que tú quieres que yo te cante un perreo de maldito. Y después de eso la hagamos calladito. Baby, dime tú, si apagamos la luz, que yo quiero verte en el club. Baby, dime tú, si apagamos la luz, que ando con mi cayu. Y baby, dime tú, si apagamos la luz, que yo quiero verte en el club. Baby, dime tú, si apagamos la luz, buscando con Bicayu. Baila, que yo quiero verte desnuda. Mami, desnuda. Mami, dime tú, si apagamos la luz y te lo meto en el club. Mami, dime tú, si apagamos la luz, ando con el Bicayu. Mami, dime tú, si apagamos la luz y te lo meto en el club. Mami, dime tú, si apagamos la luz, ando con Brrrr. Crema J. El Gatti. Pando con el perdita. MJ la aguanta. Extra Music. La familia. El Bicayu. Será envidia.